Buenas tardes, como todos los miércoles empieza 40 grados aquí en nuestra emisora radio favorita, en Radio Universidad, y como todos los miércoles tenemos nuestras acciones habituales de noticias, tenemos nuestro tema del día. Vamos a esperar a Fernando, que está ahí a punto de entrar dentro de un momento, está a punto de llegar, nos está aparcando, qué estará haciendo, que trae una invitada, y después, si nos da tiempo, haremos nuestra lectura recomendada. Así que no os mováis, poneos cómodos y cómodas, que en dos minutos empezamos. Y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Bueno, como os decía, hoy el programa, bueno, pues parece que ya empezamos a templarnos un poquitín la temperatura, así que vamos a intentar pues dar alguna que otra noticia y rápidamente pues vamos a pasar al tema, que yo creo que va a ser lo más interesante. Hoy vamos a tratar pues de aclarar un poco o de poner por simple lo que son las pruebas ginecológicas más habituales en las mujeres. Así que bueno, pues hoy salud sexual aquí en 40 grados. Pero empezamos con noticias, como todos los días, pues bueno, siempre hay alguna. La primera noticia, ya sabéis que intentamos mezclar un poco de todo tipo, pues dice lo siguiente, y es que Wonderbra acaba de cumplir 15 años en España. Así que bueno, esta marca de sujetadores que revolucionó el mercado, pues parece que cumple 15 años y lo han lanzado, o sea, han lanzado, para celebrarlo, un nuevo sujetador sin tirantes, que está pues más o menos basado e igualando la sujeción que se puede realizar con las propias manos. Así que bueno, queda ahí todo dicho. Además, la marca, para que todo el mundo pudiese comprobar esta historia, pues en pleno centro de Madrid subió unas camas elásticas a 10 modelos que pudieron demostrar que hagas lo que hagas, el sujetador permanecerá en su sitio. Así que bueno, yo por si acaso lo probaría primero en casa antes de probarlo en la calle, no vaya a ser que nos llevemos un pequeño susto, o no sé si susto es la palabra. Otra noticia dice lo siguiente, y es que una tienda holandesa distribuirá preservativos pontificios, y es que el embalaje del preservativo lleva la silueta de un papa, con un parecido indudable a Benedicto XVI, aunque la cara de la figura se ha retirado. Bueno, pues no sé exactamente cómo se pronuncia esto, pero la fábrica de preservativo con Don Fabriek dijo que quería llamar la atención sobre las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y la oposición del Vaticano a los condones. De alguna forma es la sexo holandesa está anunciado que va a distribuir 2.000 preservativos pontificios con una alusión sarcástica a la Iglesia Católica, porque bueno, de alguna forma pues el eslogan diría yo dije no, nosotros decimos sí. Así que ahí queda el tema. Ha habido grandes polémicas con este tipo de recursos, no sé qué ocurrirá con esto, pero bueno, ahí está el tema. Una noticia un poco más leve es la siguiente, y es que leve, pero vamos, fijaros hasta qué punto una noticia de este tipo puede saltar a la palestra, y es que una araña venenosa ha picado a un nudista canadiense de 22 años en el pene. Pues parece ser que estaba en Nueva Zelanda tranquilamente y decidió descansar un poquitín al sol, después de darse un baño, cuando se despertó pues encontró que tenía todo muy hinchado, muy rojo, y además tenía una taquicardia. Parece ser que la ha picado una araña, que no es mortal, pero hasta qué punto este tipo de cosas llaman tanto la atención que de alguna forma pues tienen que salir en los periódicos. Si hubiese sido que le hubiese picado el brazo, seguro que no se hubiera enterado prácticamente él y sus familiares. Otra noticia, y por ir finalizando, dice lo siguiente, y es que cada vez hay más voces contra los anuncios de sexo. De alguna forma hay un montón de partidos, diputados de diferentes sitios que están aplaudiendo la iniciativa de La Razón. De alguna forma los anuncios de prostitución en prensa pues fomentan un poco la explotación sexual, las mujeres, y viene a decir como que deberían desaparecer. Así que bueno, pues hay un montón con esto hay un lío bastante grande, pero bueno, los diputados del PP, hay algunos que dicen que son impropios de cualquier medio de comunicación respetable, que deberían desaparecer como ya han hecho de otros periódicos, que son altamente perniciosos y que fomentan la explotación sexual, en este caso lo dicen ya los del PSOE también. Así que bueno, ahí queda un poquitín. Y luego en contra también, pues en el PP se han oído cosas como que de alguna forma cada medio debería decidir sobre el futuro de los anuncios, dependiendo de la ideología del planteamiento periodístico, porque aunque no aporte nada, bueno, pues está ligada a la línea de cada periódico. Y acabo nuestras noticias del día pues bueno, comentando que en la página web sidastudy.org, pues tenéis pues coincidiendo con que hace poco fue la 28 edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, pues la biblioteca ha preparado una selección de cómics dedicados al VIH-Sida en su fondo documental. De alguna forma son libros de préstamo que evidentemente hay que estar allí, pero hay un montón de material que también se puede coger desde internet. Es una compilación de más de 70 cómicos, ¿cómo estoy yo? Yo sé que estoy cómico. De 70 cómics procedentes de Europa, Asia, América y África, de autores bien conocidos, como por ejemplo Ralph Koenig, o las historias escocesas Cocktails, Y bueno, pues hay un montón de cosas interesantes, o incluso el Comic Aids, que se repartió en un concierto de Madonna en el año 87. Así que bueno, de alguna forma, yo creo que puede ser una iniciativa interesante. Os digo otra vez, www.sidastudy.org, y ahí tenéis, bueno, pues un montón de, por lo menos, de curiosidades y cosas que, si no tenéis forma de conseguirlas porque no estáis personalmente en aquella biblioteca, pues las podéis intentar buscar en la nuestra. Ahí han quedado las noticias del día para hoy. No, voy a acabar con una que la tenía ahí en la recámara, no quería decirla, pero bueno, me ha dicho Fernando que la diga. Está ahí mirándome y dice, bueno, dila esta. Y es que, bueno, que la revista americana Playboy, aprovechando el boom tridimensional, ya sabéis que últimamente estamos con el 3 dimensiones para todos los lados, pues ya nos ha dicho que, además de las historias en televisión, también van a sacar una revista que se va a acompañar de unas gafas y que van a poder, bueno, pues vamos a poder ilustrarnos acerca de las curvas que tiene la modelo Hope de Braxic. No sé si lo he dicho bien, ahora que venga algún, no sé, croata, me imagino que sea este apellido, por lo menos, a decirnos si lo hemos dicho bien o no. Así que bueno, pues ahí quedan las noticias de las tres dimensiones que se nos acercan a todos los lados. Y con esto, pues vamos a dar paso a nuestra sección del tema del día, ya decíamos, de salud sexual. Así que tomar un poquitín de aire, que es lo que voy a hacer yo, en cuanto Fernando se siente aquí a lo nuestro. De nuevo, para aquellos que se hayáis incorporado ahora mismo, y hoy en nuestro tema del día, pues ya os comentaba antes, vamos a hablar un poquitín de la salud sexual, de las pruebas ginecológicas, y para eso tenemos, bueno, a Fernando, que últimamente está aficionando a venir por aquí. Ya nos había dejado un poco plantados. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier. Oye, vaya música que nos pones, ¿eh? Sí. Aquí para que bailemos un poco antes de entrar al programa. Claro, antes de entrar en calor. Cierto, ya que se acerca el veranito y... Se acerca. Y bueno, Fernando, yo sé que te has traído una invitada porque la estoy viendo. Te la voy a presentar. Mira, ella es Maite García. Ella es enfermera, sexóloga. También es socia de la Asociación Española de Sexología. Y además ha trabajado de educadora sexual en centros de atención a la mujer en Pamplona. Uh-huh. Así que... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Un currículum interesante. Sí, sí. Bueno, pues os voy a dejar que habléis tranquilamente. Prácticamente no os pretendo interrumpir demasiado, salvo que yo tenga algún tipo de duda, que ya sabéis que me gusta bastante meter el dedo en el ojo. Pues sí, hoy en nuestro tema del día, como has dicho antes de la pausa, vamos a hablar de las pruebas ginecológicas, que es un mundo que yo creo que además hemos tocado aquí alguna vez así, en alguna cosita, pero creo que hay muchas dudas, hay muchas cosas que la gente nos pregunta, ¿verdad?, a través de, desde luego, de nuestro blog. Es sorprendente ver la cantidad de desinformación o mala información que hay. Sí, y además tenemos muchos mitos. Uh-huh. Yo creo que también, pues aprovechando aquí a nuestra invitada, que es una experta, bueno, pues poder... pues abordar alguna cosa que yo creo que para la gente es muy, muy interesante. Pues empezad ya, ¿eh? Sí, yo te quería preguntar, Maite. En primer lugar, mucha gente está dudando, o a lo mejor tiene dudas, de cuándo acudir al ginecólogo, cuándo no. O sea, antes de empezar a hablar de, bueno, determinadas pruebas que una vez que estás allí te pueden pedir, ¿cuándo una mujer, acompañada de su pareja, si la tiene, sería recomendable, ¿verdad, Sier? Uh-huh. Debe acudir al ginecólogo. Si le dejan, ¿eh? Porque alguna vez nos hemos encontrado con algún caso que nos comentaban, oye, y si el médico o la médico se niega a que entre, y es como, bueno, pues no sé, la verdad, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues que nos llamen y lo denunciamos aquí, en 40 grados, vamos. Ya no sé si denunciar, pero sí que ha habido algún caso de estos, bueno, curiosos. Entonces, Maite, ¿cuándo una mujer debe acudir al ginecólogo? ¿Qué momento de su vida o cuándo es más recomendable? Bueno, Fernando... Mira, hay distintos protocolos. Yo creo que depende también un poco de, pues como todo, de las autonomías, las comunidades autónomas, perdón, las autonomías y comunidades autónomas. Pero yo te puedo hablar, por ejemplo, de cómo funciona en Navarra, que no creo que varíe tampoco mucho de unos sitios a otros. Allí se recomienda empezar a ir al ginecólogo pasados 2 años de la primera relación de coito, penetración vaginal, ¿vale? Si esa penetración pues no se ha dado cuando ya se tienen 25 años, pues a partir de los 25 años. ¿Mm? O sea que, digamos que a los 25 años... Hacer una primera consulta. Una primera consulta consistiría en una exploración mamaria, una exploración ginecológica ecográfica, y una citología cérvico vaginal. ¿Vale? Y, yo tengo una pregunta, ya voy a empezar a meterme. Bueno, sí, ya estás interrumpiendo, ¿cómo eres? No, tampoco quiero interrumpir, pero cuando hablamos de la primera relación con coito, incluso aunque la niña, en este caso, y hablando de niñas, pues pueda tener 12 años, porque como ha bajado tantísimo la media, es recomendable incluso aunque tenga esos años, ¿no? A partir de los 2 años, de esa primera relación coital. Sí. Vale, es una información para transmitir porque a veces es como que se ponen los 18 años ahí. Es y que es como... ahí tienes toda la razón. Hay como la falsa idea de que, bueno, a partir de los 18 hay que ir. No hay que ir al ginecólogo a partir de los 18, ni a partir de los 15, ni a partir de ninguna edad en concreto. Uh-huh. ¿Eh? Sino que la pauta es esta. Ten en cuenta que esas primeras revisiones lo que van a buscar son revisiones preventivas. Las revisiones ginecológicas son preventivas. No estamos buscando enfermedad, estamos previniendo. Una cosa, con el tema que has dicho antes de prevención, y ahora pues como, bueno, parece que se ha puesto muy de moda pues lo de la famosa vacuna contra el virus, la famosa, bueno, como que con ahora su, mismo con su polémica, además. Con su polémica, etcétera. Entonces, polémica. Y con esto que he comentado antes, así, de la edad de inicio, una persona que tiene relaciones sexuales, pues, entre comillas lo de completas, porque es como el lenguaje que a veces se usa. Por favor, Fernando. Fernando. Lo he puesto entre comillas para la gente que no nos está viendo. Pero, o sea, ¿siempre es necesario acudir al ginecólogo? Siempre es necesario acudir al ginecólogo. No te estoy entendiendo la pregunta. Sí, quiero decir, o sea, que siempre que uno tiene, o sea, que una mujer tiene relaciones sexuales, ¿es necesario que cada 2 años vaya al ginecólogo? ¿O solamente si nota alguna molestia? Fernando, si nota algo... cada 2 años, no, yo te digo, a partir de los 2 años. Ajá. De la primera relación, esa primera revisión. No hemos hablado de las revisiones posteriores, que ahí sí que cambia mucho de unas comunidades a otras. Yo me acuerdo que en la época de mi madre, el ginecólogo y el dentista se iba a la vez, una vez al año. Ahora mismo, en algunas comunidades es cada 3 años las revisiones de prevención y en otras incluso cada 5. Bueno, la pauta de la OMS, la general, nos habla de que con cada 5 años sería suficiente para poder prevenir. En realidad es prevención del cáncer de cuello de útero, sobre todo. Bueno, superamos ese miedo que a veces nos da ir al ginecólogo, llegamos allí y una vez que estamos allí... A ver, nos empiezan a aparecer nombres que no sabemos muy bien qué nos piden y dicen, bueno, pues qué... Sí, pero y además, ¿por qué genera miedo? O sea, yo es una pregunta, esto ya casi es a nivel de curiosidad, porque como hombre no voy a poder experimentar nunca esa sensación, pero ¿por qué da tanto miedo ir al ginecólogo o a la ginecóloga? ¿Es por el hecho de que sea ginecólogo acabado o no? ¿O no tiene nada que ver con nada de esto? ¿O es porque duele o qué? Hombre, yo creo que es obvio que el miedo al ginecólogo tiene que ver porque es una exploración con nuestros genitales. Y nuestros genitales están identificados con nuestra intimidad. Entonces, es mostrar mi intimidad. Bueno, aparte del tema mitológico que tienen los genitales, la virginidad... Es que ahí detrás hay muchos matices. Y muchos chistes igual malos se han hecho. Muchos, ¿no?, malos. El ginecólogo. Sí, y yo creo que también hay mucha desinformación, porque a veces la gente tiene miedo porque no sabe qué te van a hacer o no sabes qué va a pasar. Entonces, también un poco pon este programa a ver si conseguimos que la gente se anime. Perdón, estoy adelantándome. Estamos ya en el ginecólogo, hemos llegado allí y aparece la primera palabra que mucha gente a lo mejor no sabe qué es. Y es que dice ginecólogo o ginecóloga, pues le vamos a realizar una citología. Entonces, la gente se queda con la palabra citología... que parece que está muy extendida, pero a fin de cuentas no sé si la gente sabe lo que es. Sí, entonces, por lo menos vamos a explicarlo para los chicos, ¿no? Vamos a ver, sí, que las chicas seguramente estén más informadas. Sí, bueno, incluso muchas chicas a lo mejor no saben exactamente qué es una citología. Entonces, Maite, o sea, ¿una citología exactamente qué es o en qué consiste? Mira, en realidad una citología es coger una muestra de las células epiteliales del cuello del útero. Se cogen de 3 zonas del cuello, del endocérvix, de la zona... de una zona que se llama zona de transición, que es entre el endocérvix, el cuello del útero es lo que une, vamos a ver, lo que pone en contacto vagina con útero, ¿vale? Entonces, tiene un pequeño canal interior que es el endocérvix. Cogemos unas células del endocérvix, unas células de alrededor de ese agujerito, que son las células de transición, y unas células del fondo de saco vaginal, ¿eh? Eso se extiende sobre un porta, que es un trocito de cristal, se fija y luego se manda al laboratorio. Eso sin más, para ver si hay alguna alteración. Sí, se entiende muy bien, pero vamos, a mí me daría miedo, ¿eh? Me daría miedo porque yo ya me estoy haciendo cacao. ¿Se coge esto? ¿Cómo se hace? Malamente, sí, pero, no, exactamente. ¿O qué ocurre ahí? Para realizar esa prueba, lo que hay que hacer, pues se coloca a la mujer en posición de exploración ginecológica, que ya sabemos pues un poco todos cuáles, ¿no? Sí. En esa especie de silla de montar que da un poquito de miedo. Uh-huh. O sea, ya de entrada un poquito de miedo. En Navarra, por ejemplo, desde las consultas de educación, lo que hacemos es a las y los adolescentes llevarlos a visitar un centro ginecológico. Uh-huh. Les explicamos en qué consiste una consulta ginecológica y que vean el aparataje. Porque yo me imagino con 15 años... Bueno, yo recuerdo mi propia experiencia la primera vez que fui al ginecólogo y la recuerdo con horror. Yo decía, allí, súbase usted allí, ponga los pies aquí. ¿Eh? Entonces, si te pones en esa posición, se introduce material para poder abrir un poquito el cuello y de ahí se coge la muestra. Es totalmente indoloro, pero sí que es, pues bueno... Incómodo. La sensación esa de... Sí. Luego también hay otras pruebas que a veces tenemos aquí anotadas, cosas que a lo mejor la gente no sabe. Por ejemplo, a veces te dicen que te van a hacer una biopsia. Uh-huh. Dicen que el ginecólogo dice, pues hemos detectado algo en la citología y vamos a hacer una biopsia. ¿Eso exactamente qué es? A nivel, o sea, ¿qué es lo que hacen? Sin más, es coger una, con la misma posición, con la misma exponiendo el cuello del útero, se coge una muestra, una pequeña muestra, también es indoloro, porque hay que tener en cuenta que el tercio interno de la vagina y el cuello son indoloros, ¿vale? Es una prueba indolora. Se coge como un pellizquito de tejido y se manda a analizar anatomía patológica. Ajá, y ahí ya bueno, pues descartan que haya cualquier problema. Sí, o... normalmente estamos hablando de lesiones que suenan a cáncer, que suenan a... y para descartarlo. Ajá. ¿Vale? Vale. Otra palabra que también sale mucho y que a veces la gente pues asocia mucho al embarazo, pero no tienes por qué estar embarazada para que te hagan esta prueba, que es la ecografía vaginal. O sea, ¿una ecografía qué es? Una ecografía... ¿Has visto que estamos aquí examinando a nuestra invitada? Esto parece un examen, ¿eh? Vale, la ecografía forma parte de una revisión ginecológica habitual, como os decía antes, ¿eh? Y sin más, consiste en ver la morfología del aparato genital por dentro. Mediante ultrasonidos, sí, con el ecógrafo. Esto que vemos así como una especie de televisión, de monitor, de láser, que seguro que has visto tú en las películas. Sí, en alguna película se ha podido ver. Sí, Junior, la película está de Junior, ¿te acuerdas cuando Arnold Schwarzenegger se quedó... Cuando se quedó embarazado. Se quedó embarazado. Sí, sí, sí. Esa, sí, película esa me la he perdido yo. ¿La has perdido? Pues esa es una película que a los hombres nos ha marcado, ¿verdad? Se quedó embarazado y creo que dio a luz a California. Sí. No sé, tampoco quiero meter el dedo en el ojo. Era una especie de chiste muy malo. Avísanos así para reírnos, porque esto no está preparado. Estos chistes son improvisados, no están en el guión. Y claro, es humor del norte. Así que, bueno. Pues nada, entonces... Una prueba totalmente indolora que busca eso, ver la morfología del aparato genital por dentro. O, en su caso de una mujer embarazada, pues ver el estado del feto. Vale. Por último, Asier, no sé si tienes alguna pregunta más. ¿Hay alguna prueba? Yo creo que con estas pruebas, yo creo que son las más... Estas son las más habituales. Sí, yo creo que son las más habituales. Y sobre todo, ya para, bueno, pues para ir finalizando, Maite, ¿qué mensaje le darías a todas estas gente que nos esté escuchando, sobre todo adolescentes o gente universitaria, mujeres universitarias que estén en duda o tengan miedo a ir? ¿Qué les dirías para que se animen a ir al ginecólogo y que se cuiden? Pues mira, yo creo que primero no hay que tener miedo al ginecólogo. Tampoco hay que obsesionarse con el tema de la revisión ginecológica, que parece que pues no pasa nada. Vamos a ver, hay que ir, y hay que ir en estos momentos que os he comentado antes. E intentar elegir un momento, intentar elegir tu ginecólogo o ginecóloga si a la mujer le va a resultar más cómodo, ¿eh? Porque bueno, hay gente que nos puede dar igual y hay chicas que prefieren que les vea una mujer. ¿Vale? Y recomendarles que si pueden ir acompañadas mejor, pues sobre todo para esa primera visita. Luego igual ya las próximas veces no les haría tanta falta. Pero yo creo que bien debería ir acompañada. Y aparte de que es importante hacer partícipe también a la pareja de que, bueno... De que esto es de todos. Esto es de todos. De todos, o sea, de todas, exactamente. ¿Eh? Y ojo con los chicos, que no tan pronto, pero sí después también deberían de empezar a hacerse sus revisiones y a mirarse. Sí. Bueno, que nos estamos dejando ahí, sí, eso para otra vez. Eso para otro tema, sí. Nos vamos a ir aquí con mal cuerpo, ¿verdad? Y... Exactamente. Bueno, no con mal cuerpo, porque seguro que las pruebas también son indoloras y demás. No vamos a empezar a hablar de la próstata y estas cosas que... Mejor que no las suframos. Pasemos una buena tarde. Pues Maite, te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros hoy. No sé si quieres saludar a alguien, aprovecharlo. Sí, es verdad, nuestros invitados nunca saludan a nadie. No, claro. No, pues yo tampoco. Bueno, pues nos hemos quedado así. Ha sido un placer estar con vosotros. vosotros. Fernando, pues te agradezco también enormemente que hayas estado por aquí. Hasta la semana que viene. Y bueno, pues nosotros continuamos. Dentro de un momento os voy a decir también nuestro blog, en el que vais a poder escuchar a Maite diciendo eso de que no quiere saludar a nadie. Bueno, luego se arrepentirá, pero que alguien se lo pida por el blog, ese saludo, por favor. Y bueno, pues nada, continuamos enseguida con nuestra lectura recomendada. Bueno, pues como decía, os iba a decir el blog, pues lo comento, 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Lo repito otra vez, 40grados.tk, no es muy complicado, es 40 grados te quiero, como dicen nuestros más jóvenes hoy en la sociedad. Continuamos, decía, con la lectura recomendada, y hoy en la lectura recomendada, pues bueno, pues es un... Más que lectura, debería ser una compilación de lecturas, ¿eh? Pero en este caso toma forma de libro, lo edita Alianza Editorial. Se titula Delta de Venus, lo escribió Anaïs Nin, y son una increíble compilación de historias eróticas. Es decir, son un montón de cuentos eróticos en los que Nin logra colocar, pues bueno, sus historias en una época que está dominada por hombres y su visión del sexo. Así que son escritos que de alguna forma... Esta autora los hizo a principios de la década del 40 por encargo de un excéntrico coleccionista de libros que insistía en pedir menos poesía, todo eso entre comillas, y descripciones más explícitas de las escenas sexuales. Los relatos de Delta de Venus no vieron la luz hasta los años 70, o sea, que hacéis una idea de todo el tiempo que estuvo ahí, pues yo no sé si planeando la censura, ¿no? Pero de alguna forma sí que son historias que en aquel momento eran bastante fuertes. Están ambientados en torno al París de la época y están hilados por la aparición recurrente de personajes comunes de distinta importancia según cada cuento. De alguna forma lo que pretenden es ofrecer una visión libre de las relaciones humanas, en las que el erotismo y el ansia de placer no excluyen la belleza, el sentimiento, la amistad y la búsqueda de la autenticidad. Ya no sé yo qué digo, últimamente estoy yo, esto de calor, que está empezando a hacer calor, claro, ya sabéis que yo soy muy pesado con el calor, que me voy a dedicar a Hombre del Tiempo al barrio que voy, pero la cosa es cierta. Os decía que Anaïs Nin, pues bueno, pues en este caso nació en Neuilly, en Francia, en 1903, y es hija de un escritor cubano, Guillermo Cabrera, y de alguna forma también, bueno, hija también de Rosa Cumel, que es hija de un diplomático danés. Aquí hay un lío bastante interesante. De todas formas, esta autora, pues a pesar de que vivió su adolescencia en Cuba, sí que luego pues fue rodando por el mundo. Nunca pudo conocer la maternidad a causa de una aparición de apendicitis, y de alguna forma esto luego también influyó en su obra, y además ejerció el psicoanálisis junto a Otto Rank. A ver si alguien de la Facultad de Psicología pues investiga esta historia, que es discípulo de Freud en Nueva York, y de alguna forma pues juntos trataron de explorar el papel y las posibilidades creativas de la mujer en el mundo moderno. Así que ella desde luego fue muy creativa, además vivió mucho tiempo en un barco vivienda a orillas del Sena, con lo cual su creatividad se aumentaría bastante más con esos vaivenes. Y ya digo que pues hizo un montón de historias, y la que hoy os contamos es Delta de Venus, que bueno, pues lo edita Editorial Alianza. Y ya os he dicho más de una vez que si queréis navegar por internet, cosas encontráis. Igual todo el libro no, pero para haceros una idea o un extracto de cosas, pues yo creo que puede ser interesante. También es interesante la relación que mantuvo con Henry Miller. Ya sabéis que este autor también fue muy polémico y sus obras de un contenido sexual bastante grande. Y además tuvo bastantes polémicas con Aldous Huxley. ¿Cómo estoy yo, eh? Parece que yo me he tomado LSD, pero no. La discusión la tenían ellos con el LSD. De acuerdo, Aldous Huxley y Anaïs Nin tenían esa discusión. Y bueno, pues esta autora va a decir que falleció de cáncer en 1977 en California. Os voy a leer un pequeño fragmento para que os hagáis una idea por dónde van los tiros. Y luego pues decidís de alguna forma pues si queréis o no queréis leer. Y digo, con mi voz dulce y terciopelada, o aterciopelada, a ver cómo sale esto. Abandonada a sí misma, le obsesionaban los recuerdos de las manos sobre su cuerpo. Ahora, bajo su brazo, sentía una que se deslizaba hacia su cintura. Se acordó de Martine, de su manera de abrirle el sexo como si fuera un capullo, de cómo los aleteos de su rápida lengua cubrían la distancia que mediaba entre el vello púbico y las nalgas, terminando en el hoyuelo al final de la espalda. Cuánto amaba él ese hoyuelo que le impulsaba a seguir con sus dedos y su lengua la curva que se iniciaba más abajo y se desvanecía entre las dos turgentes montañas de carne. Pues bueno, ese es un fragmento de Matilde, Así que yo os invito a que enredéis, a que naveguéis. Tengo más fragmentos, pero yo no creo que quede muy bonito con esta voz que me ha dado la madre naturaleza. Así que, bueno, pues ahí queda. Delta de Venus, Anaïs Nin, Alianza Editorial, una compilación de cuentos eróticos para pasar estas tardes que ya están calentitas, pues bueno, pues para darle un poco más de calor, ¿no? Y bueno, pues como todos los días, tengo que agradecer, en este caso a Oriol y a Carlos, que han hecho posible que todo esto pues haya quedado bien grabado, se haya escuchado bien. Luego ya sabéis que todo el programa queda grabado y subido a nuestro blog, que os lo he dicho hace un ratito, 40grados.tk, y podéis escuchar nuestros programas en diferidos. Con vosotros ha estado Asier y bueno, pues ha sido, bueno, y Fernando y Maite, por supuesto, y ha sido un placer enorme estar otro miércoles aquí con vosotros, y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en 40 grados.